ya es la hora del jazz. Buenas tardes, amigos y amigas de Tepoztlán. ¿Están ustedes sintonizando la mejor radio de Tepoztlán? Y están ustedes sintonizando el programa de jazz que espero les siga gustando. En esta oportunidad vamos a hablar, o vamos a oír mejor dicho, vamos a hablar y vamos a oír de un personaje del jazz que es esa clase de personajes a la que la mitad de la gente odia así cordialmente, que no lo pueden aguantar, y la otra mitad son fanáticos. Nos referimos a Dizzy Gillespie. Para empezar a sufrir o a gozar, según sea el caso, vamos a oír una canción que se llama Russian Lullaby, en donde Gillespie está acompañado con un excelente violinista, Stu Smith. Bueno, ya se habrán dado cuenta la clase de músico que era Dizzy Gillespie. Su jazz era rapidísimo, por eso le decían Dizzy, porque más o menos quiere decir precipitado o mareado también. Vamos a seguir oyendo al gran trompetista, eso no se lo podemos negar, con dos selecciones, Lady Be Good, con la familia Gordon, que son los que le hacían coro ahí, y Evening Sound con un quinteto. Lo dejamos al criterio y al gusto de los que están oyendo este programa. Oh, lady, why can't you see? And please be good to me. I'm all alone in a big city. And I love you. Oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, you lady, be good to me. I'm all alone and misunderstood. With my side of Charlie Parker blowing cocoa on his alto, the music consoles me. Oh, lady, why can't you see? I'm a lonesome babe in the wood. Oh, you lady, be good to me. Debo confesarles que yo no soy muy fanático así de Dizzy Gillespie, pero para este programa traté de escoger, digamos, lo más digerible de la música de Don Dizzy. Habrán notado la potencia extraordinaria que tenía en su trompeta, que por cierto, en una fiesta alguien se cayó encima de ella y la enchuecó completamente, quedó así como unicornio. Y él dijo, no, así me gusta, y así se hizo ya famoso por su trompeta rarísima. Vamos a oír enseguida una clásica, Begin de Begin, con Machito, que es un percusionista cubano muy famoso, y la clásica creación de Chico Farril, un músico cubano de jazz, con quien se unió Dizzy Gillespie para hacer esta canción que se llama Manteca. Thank you. Como se habrán dado cuenta, Dizzy Gillespie fue el creador del jazz latino. Casi él se emocionó cuando fue a Cuba y cuando estuvo oyendo la clase de músicos que había en Cuba. Inclusive sufrió una gran decepción porque él estaba considerado como el trompetista de más potencia que había en ese momento y se encontró que en Cuba un señor que se llamaba Arturo Sandoval, mulatón, alcanzaba las notas más arriba que él. Más adelante vamos a oír una composición o una selección donde Sandoval acompaña a Gillespie para que vean lo que es el sabor de la melcocha. Y enseguida vamos a oír dos canciones. Una se llama, también famosísima, It's Only a Paper Moon y Goodbye, en donde aparece al piano Oscar Peterson. Dizzy Gillespie, lo estarán oyendo, fue uno de los fundadores de esta corriente del jazz que se llamó bebop. Los otros que participaron en este experimento fue Charlie Parker, Thelonious Monk, Charlie Christian, Kenny Clarke, y fue lo que se empezó a llamar jazz moderno realmente. La piecita que vamos a oír enseguida es la que les anunciaba Arturo Sandoval acompañando a Dizzy Gillespie, o al revés, como lo quieran ver. Thank you. Les recordamos a los sufridos pacientes y demás que nos están oyendo que este es el programa de jazz que pasa en vivo los miércoles a las 7 de la noche y se repite los domingos, para desgracia de muchos, a las 9 de la noche. Ya para despedirnos les quiero decir que el gran Dizzy Gillespie, con todo y lo mal que hablan de él, fue un portento como trompetista y como jazzista. Él descubrió en Cuba que la calidad de los músicos cubanos se debía a que todos eran negros. Y la conclusión que sacó dice, es mamá, mamá ritmo africano. Todos venimos de África, dice, y de ahí nos viene esta locura del ritmo del jazz y de toda la música. Para comprobarlo, los dejamos oyendo una pieza que se llama Dizzy the Duke. No sé a quién se la dedicó él, pero como despedida también habrá que decir que desgraciadamente Gillespie murió en 1993, bastante joven todavía, pero pues así es el destino de muchos jazzistas. Hasta luego, maestro. Thank you. Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.